dos campos se juntan en uno. El techo va cambiando de color. Por cada noche y con cada sueño, por cada paso en falso que doy. Todos los días parecen el mismo, todas las noches que pasan lo son. Con cada palabra y con cada sonido, perderemos el norte en nuestro rincón. Señora, ¿qué quiere? Señora, va todo bien. Se han cerrado las puertas del cielo, pendientes de abrirse solo para usted. Tomemos por bueno lo que me cuenta y por pasado lo que pasó. Sigamos tumbados al lado del fuego mientras se derriten las agujas del reloj. Le ha retado a un duelo la almohada al despertador. Le ha retado a un duelo a ver quién gana hoy. Bajamos juntos, subimos persianas, abramos las contras de par en par. Cerremos los ojos y las ventanas, que golpee la vida contra el cristal. Y seguimos peleando con ello y rellenando de olvido el baúl. Leemos aquellas cartas sin dueño mientras el cielo siga haciéndolo tú. Le ha retado a un duelo la almohada al despertador. Le ha retado a un duelo. Le gaña negra y lagrimón, persiana media asta, zumito de naranja.